good morn. Baby, tú sabes lo que quiero, lo que yo más quiero es estar para ti. 25.000 horas y las 100.000 por hora, pero estar para ti. Para ti, para ti, para ti. Para ti, para ti, para ti. Estar para ti. 25.000 horas y a 100.000 por hora, pero estar para ti.